Vamos a hablar de una realidad que estos días acapara las portadas de diarios y aperturas de informativos. Es el resultado de una combinación siniestra entre crisis económica, leyes antiguas y el hundimiento de la burbuja inmobiliaria. Me refiero a los desahucios de viviendas por no poder hacer frente al pago de una hipoteca. En nuestro país se llevan a cabo unos 500 desahucios diarios, y se ha llegado al 500.000 desde el año 2008. Cabe preguntarse si es lógico que España sea el país de Europa con mayor número de desalojos, cuando es a la vez el que tiene más viviendas desocupadas. ¿Qué sentido tiene que con nuestro dinero estemos rescatando a los bancos mientras estos echan a la calle a miles de personas? El pasado jueves conocimos la desesperación de un vecino de Granada, José Miguel, de 45 años, que se quitó la vida horas antes de que lo desahuciaran. Al día siguiente, en Valencia, otro padre de familia se tiró al vacío desde una ventana de un segundo piso, cuando una comisión judicial iba a proceder a su desalojo. El herido sufrió un traumatismo craneoencefálico y, por fortuna, no presenta gravedad. Lo peor es que estos hechos tan dramáticos no son los primeros ni los últimos. Cada vez hay más personas desesperadas por el temor de verse en la calle. Esto no es más que el efecto de una legislación perversa que está condenando a la gente de por vida. Estas personas se quedan en paro y no pueden pagar. No solo pierden su vivienda, sino que encima se quedan condenadas con una deuda de por vida, cuando además los bancos están acumulando pisos vacíos. Resulta indignante. Y hablando de legislación, otra noticia de estos días es que el Consejo General del Poder Judicial ha rechazado un informe que había encargado con propuestas para agilizar y reformar los procedimientos y de ejecución de las hipotecas, para proteger al deudor en muchos casos. Este rechazo denota la poca sensibilidad de la mayoría de este órgano judicial ante un problema social al que los propios jueces tienen que enfrentarse cada día cometiendo injusticias en sus juzgados. No se puede ser tan frívolo. No se puede jugar así con la vida de las personas. Independientemente de la legislación, es una auténtica barbaridad desde el punto de vista moral. Ahí se está lesionando un derecho primario, el de la vivienda. Y ante una situación así, mientras el Estado no tome las medidas oportunas y necesarias para evitarlo, seguirán esas personas que hacen piña para que no se desahucie a alguien. Lo que está claro es que el tema de los desahucios no se solucionará ni con medidas provocadoras ni con la vulneración de la ley, sino con un compromiso firme por parte de los deudores y bancos, la administración pública e instituciones civiles dispuestas a resolver con urgencia un problema que se ha convertido ya en un drama.